el gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. Venimos del fuego, de arder y quemar. Y después del fuego y poco a poco va instalándose el silencio, el frío. Y surgen y quedan las preguntas sobre el fin y sobre los comienzos. Y por qué no, también sobre el impacto que sobre los cuerpos tiene el paso del tiempo. De la erosión sobre la piel. Hoy hablaremos de meteoros de origen antiguo, del espacio. Nos daremos el gusto de pausar un poco el tiempo, el acontecer, para hacer nuestro primer recital poético del año. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Hoy hablaremos y escucharemos poemas con el escritor y editor Carlos Asensio, que viene a presentarnos su último poemario, Asoblema, editado por Ediciones de la Isla de Síltola, en su precioso catálogo Síltola Poesía. ¿Comenzamos? Hola, Alicia Santurde. Buenas tardes. ¿Qué has estado en otras galaxias este tiempo? He estado en otras galaxias y he vuelto aquí a la mejor, a la galaxia del gesto más radical. Al primer recital poético de este año, 2023. Sí, sí, sí. ¿Y en qué mejor compañía que con la de Carlos Asensio, nuestro invitado? Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal estáis? Y muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Asoblema, un poemario que publica Síltola Poesía, ¿verdad? Editado a finales del año pasado. Y pensaba mientras lo leía que hace 3 años, que fue nuestro último encuentro, 3 años, en febrero de 2020 nos reunimos para presentar y hablar de tu trabajo, de Arder o Quemar, de Circo de Extravíos. Y han pasado como muchas cosas, un fin del mundo prácticamente casi. Hemos vivido. Este poema refleja un poquito, ¿no?, esa frontera entre el principio y el fin. O el pues fin, el sí, principio. Sí, la verdad que es una buena metáfora de mi relación con gesto, con el gesto. Sí, a ver, inevitablemente el poemario tiene un componente relacionado con la pandemia, ¿no? Por ese tono apocalíptico, ¿no? De fin de todo, fin de las cosas, de fin del universo. Es cierto que la intención cuando empecé a escribirlo no iba por ahí, pero claro, pues todo lo que escribimos al final, ¿no?, se filtra a la realidad y se va convirtiendo, ¿no?, en otro artefacto según los eventos te van un poco aconteciendo, ¿no? Entonces sí que el producto final sí que es bastante, pues podemos decir, resultado de haber vivido, ¿no?, esta pandemia que nos ha trastocado un poco las vidas a todos. Parte un poco de el concepto, un poco esto de un poco poesía del colapso, pero a mí, pese al tono un poco sí de distopía y de fin del mundo, yo sí que no sé si es porque quiero estar en ese punto, pero sí que veo una cierta como esperanza, ¿no? Al final, como la necesidad de un colapso, de que todo termine para poder iniciar otra cosa totalmente nueva, ¿no? Y eso es como, porque hay poemas como que hay una ruptura, o sea, una rabia en una ruptura, ¿no? En un fuego, ¿no? O sea, incluso como paralelo al que puede ser el de la pasión, en ese sentido de decir, bueno, vamos a acabar con esto porque tenemos que construir otra cosa, ¿no? Desde otro lado, me parece interesante. Justo, sí. Yo creo que se tiende, ¿no? Como se habla de temas como un poco apocalípticos, ¿no? Un poco catastróficos, parece como que la visión tiene por qué ser negativa. Yo creo que la gente se suele quedar un poco con esa idea también porque es como atractiva, ¿no? Para la ficción en general, aferrarse, ¿no? A esos futuros inestables que vienen. Pero en realidad va más la cosa por lo que tú estás comentando. O sea, yo no lo veo tanto como un fin de las cosas, sino como una forma de repensar y de volver a empezar, ¿no? De poner las cosas también como en perspectiva, sobre todo. Darle la importancia a lo que la tiene, ¿no? Y repensar el mundo desde otra óptica, simplemente. O sea, esto se puede aplicar al medio ambiente, como se puede aplicar a la geopolítica o a como todo lo que ocurre, ¿no? O sea, la necesidad de que rompa el sistema para que emerja otro, ¿no? Claro, y también saber desde dónde construirlo, ¿no? Para que no se nos caiga encima. Eso me parece muy interesante la cuestión de significante y significado de las palabras, porque yo al leer Astroblema, desde la más profunda ignorancia, pensaba que era una palabra que habías creado tú como título del poemario, pero no es así. ¿Qué es un astroblema? Sí, es un tema que me persigue, pero que, mira, al final creo que ha conseguido un poco el propósito, que por lo menos despierta la curiosidad. Sí. Pues es un concepto de la astronomía realmente, de la geología, que viene a definir como el cráter que queda después del impacto de algún tipo de cuerpo que orbita en el universo contra un planeta, por ejemplo. Todos estos cráteres que hay en la Tierra que han sido producto de un meteorito y con el tiempo se erosionan y queda como un gran agujero, ¿no? También se llaman cráteres de impacto. O sea, entonces, la palabra astroblema es verdad que me parece muy potente. Sí. También hay gente a la que le ha llevado a astro y blema de problema, ¿no? Sí. Un problema que al final, bueno, tiene algún tipo de sentido, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? Las interpretaciones de la gente, pero al final también da una connotación no solo a nivel catastrófico, mundial, universal, sino que también creo que tiene esa idea de algo que viene como a herir, ¿no? A hacer algún tipo de marca, a dejar algún tipo de sí, como de herida, ¿no? Sí, ¿no? Una marca que, bueno, pues no tiene por qué ser siempre lo que hemos dicho antes, ¿no? Desde un punto de vista negativo. Claro. Los cuerpos que chocan también, ¿no? Efectivamente. Ahí quería llegar, justo. Sí. Porque sí que ha habido alguna gente que lo ha interpretado en términos de también de intimidad, de cuerpos, de heridas, ¿no? De un poco de heridas incluso sentimentales, emocionales, y es una lectura 100% válida, porque al final, aunque yo esté hablando aquí a un nivel como parece más macro, ¿no? Del universo, al final la visión es individual, ¿no? Es de los cuerpos, de las personas, de qué ocurre con esas personas ante un evento catastrófico. No tanto la descripción del evento, sino las consecuencias para nosotros, ¿no? Bueno, es que yo creo que casi toda la poesía se puede leer desde la relación de dos cuerpos, 100%, ¿no? 100%, sí. Independientemente de lo que esté hablando. Eso es. Esa interpretación está siempre. Sí. Me encanta de la definición de astroblema esto que dice: accidente geográfico producido por un impacto de meteoro de origen antiguo que ya está erosionado. Eso es. Esa erosión, ¿no? Claro. De los cuerpos cuando también se tocan y cuando se van tocando. Eso es. Y el paso del tiempo. Justo. O sea, es una metáfora que al final es muy amplia, es muy interesante a nivel puramente geológico, pero al final tiene una serie de connotaciones que yo creo que es súper rica, ¿no? Como, y por eso también la idea, dudé un poco por ser una palabra desconocida, pero me parecía interesante porque lo primero que hace alguien, ¿no? Al ver un título es no sé lo que es, lo buscas, ¿no? Claro. A ver qué es esto. Y de que ves lo que es, quizá, yo creo que es un tema tan que puede resultar o extraño o poco visto que dices, a ver, igual ojeo a ver de qué va ¿De esto, qué ¿no? trata esto, ¿no? En ese sentido creo que tiene como dos caminos de despertar la curiosidad tu poemario. Por una parte es este título, ¿no? Y la manera en que utilizas el lenguaje. Y luego es la relación paralela que se establece con Vicente Huidobro, ¿no? A lo largo del, del libro, que yo personalmente no lo he leído. Y después de leer tu poemario he dicho, yo tengo que prestar atención a esto, ¿sabes? Entonces me parece muy, muy bonito y muy interesante cuando un libro te recomienda otro libro. Eso, ¿no? Te lleva ahí, porque aparte hay algo como de bibliomancia también un poco en tu relación, porque te he oído en otra entrevista en otro medio, en un medio amigo, los de Altavoz Cultural, que bueno, conozco a Ruth, que comentabas que era un libro que a ti te había regalado una amiga y que había pasado como relativamente desapercibido. Cuenta esta historia porque a mí me parece genial. Pues sí, la realidad es que yo había comenzado ya el poemario, ya, o sea, ya tenía una serie de poemas, ya parecía que sabía dónde quería ir yendo ese libro, y de repente, efectivamente, un libro que me habían regalado hace bastantes años, lo leí durante la pandemia, además, o sea, cosa que está el impacto de la pandemia y está el impacto de Vicente Huidobro. Entonces, se entrelazó todo de una forma pues súper orgánica, o sea, no busqué hacer un homenaje, lo que pasa que sin querer... lo que yo tenía y lo que él explicaba en Altazor es que estaba todo como entrelazado, ¿no? Y cuando me di cuenta, pues estaba haciendo un libro que es un poco un homenaje a otro, pero que a la vez también es disfrutable sin conocer a Huidobro. Quiero decir, es un libro que no bebe directamente, o sea, no reescribe a Huidobro, sino que bebe de su Altazor y coge una serie de, ¿no?, de ideas, de conceptos, de incluso de estructura y de imágenes que él utiliza, pero es una obra que al final tiene su, su como su componente propio, pero sí que ha tenido como un impacto muy fuerte y cambió bastante la concepción del libro, la aparición de Vicente por ahí. A mí más que, no sé, yo no lo he leído en ningún momento como un homenaje. Más bien he sentido que me faltaba una parte del diálogo, como si estuviese escuchando solo una de las voces. Y de ahí ha sido un poco que me ha despertado la curiosidad hacia la lectura del libro, en plan como, bueno, es como, bueno, tengo que escuchar la otra parte de esta conversación. Me está faltando información aquí. Sí. Y eso me parece muy bonito lograrlo también, porque ahí como, ¿no? Es un libro recomendándote a otro. Pues sí, un poco, a ver, la idea para mí también es, he abusado un poco de las citas a Huidobro, como se puede ver a lo largo del libro, pero creo que de verdad enriquece un poco la lectura. O sea, si tú has leído Altazor, creo que hay una serie de... Hay como un juego poético que al final enriquece el libro. Pero lo que digo, que creo que si no lo has leído, también el libro tiene su, su interpretación aparte. Pero creo que leer a el Altazor aquí a estas alturas, al final te, te ayuda como a encajar más las piezas, ¿no? Sin ser, ya digo, una reescritura ni nada de eso, sino simplemente un libro que juega con otro. Y está la cita con la que comienzas el poemario, es: la eternidad quiere vencer y por lo tanto no hay tiempo que perder. De alguna manera también es una invitación a que asumamos nuestra fragilidad, que aceptemos que, bueno, que al final hay cosas, pero no, no hay tantas que sean tan verdaderamente importantes, ¿no? Eso es. Justo eso un poco el libro a donde quiere llegar es ahí, ¿no? Al final, a poner en perspectiva todo aquello que consideramos importante en el día a día. Incluso, y voy a decir algo que va en contra de mí mismo, pero incluso hablo de la literatura, ¿no? Del lenguaje, del arte, de la poesía. ¿Qué importancia tienen, ¿no?, en una situación de fin de las cosas, ¿no? De fin del universo, ¿no? Un poco esa es la idea, o sea, repensar, ¿no?, reimaginar un poco los términos en los que concebimos el mundo y no pensarlo de una forma como necesariamente negativa, ¿no?, sino ver cómo hay un posible nuevo comienzo en las cosas y cómo efectivamente que todo es cuestión de perspectiva al final, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en el epílogo, que es como ahí donde metes la reflexión filosófica, que nos quedamos todos ahí, no hablas de esto, ¿no? De qué te sirven los libros y el reconocimiento, ¿no? Eso es. A dónde llegas en ese momento. Es un poco la vuelta final. Eso es, estamos todos ahí como, y de pronto es como, lees esto y dices, ¿te has leído un libro de poesía? ¿Sabes? Que al final te dice, ¿para qué sirve la poesía? ¿Para qué te sirve, ¿no? Y es como, bueno, pues nada, ala, ya estoy enfadada. Un poco sí, a ver, la idea es eso. Ya os digo que además todo es muy orgánico, o sea, no he concebido el poemario tampoco para terminar de una forma específica, pero es una reflexión que a mí me ha venido al final escribiendo y reflexionando yo mismo para escribir este libro y leyendo, informándome, leyendo otros autores que escriben sobre temáticas similares, el propio Vicente Huidobro, ¿no? Entonces, no quería dejarlo en un tono catastrófico y ya está, porque es verdad que todos tendemos a una interpretación súper pesimista siempre de las cosas, entonces tampoco quería que se viera como, ala, te estoy contando aquí el fin del mundo y se acabó y vete llorando a tu casa, sino vamos a simplemente a darle una vuelta a las cosas y ya y esa cuestión de perspectiva, ¿no? De la que hablaba. También yo seguí un hilo tuyo en Twitter muy interesante sobre temas de poesía relacionadas con astronomía y ciencia ficción, que a mí es un tema que me apasiona también, ¿no? Sí. Porque creo que se puede trabajar mucho desde ahí y creo que no hay tanto buscando. Yo conozco a Ana María Tapia, que es escritora de ciencia ficción, y este libro que he traído, que es de Alfred Worden, que era un astronauta que estaba en un módulo orbital del Apolo 15 y a la vuelta a la Tierra escribió un poemario que se llama Hola Tierra. Y es bellísimo, que es la canción, Antonio Arias de Lagartija Níquel lo interpretó y lo puso música. Y es bellísimo porque, claro, tiene un existencialismo muy potente de alguien que ha estado, lo ha visto todo desde fuera. Claro, ¿no? Tiene que ser. Y es como... wow, o sea, no estamos trabajando, o sea, ya hay un campo con las estrellas, la astrología, la astronomía, la ciencia ficción, sí. ¿no? Dentro de la poética que está poco explotado y que, no sé, a mí me interesa mucho, la verdad, mucho. Bueno, pues me voy a apuntar a Alfred Worden porque no lo conocía. Bueno, te va a encantar. Pero es verdad que no tanto, ¿eh? Ahora que yo llevo unos años como leyendo aposta más literatura relacionada con el cosmos y bueno, y todo eso que hablas del hilo de Twitter, de cosmopoesía y demás... encuentras poesías concretas, encuentras partes de poemarios de gente, pero encontrar libros que traten o que uno de los temas tenga un componente importante del universo hay muy poquitos. O sea, hace poco, por ejemplo, leí de Virginia Aguilar Bautista La escala de Bortel. Lo que pasa es que es verdad que lo trata quizá de una parte como más, no sé si decir geológica, astronómica pura, o sea, con conceptos más de la astronomía, no tanto... Ahí sí que no habla tanto desde una perspectiva tan individual, sino como más desde la ciencia, yo diría. Que es muy interesante también, pero bueno, es otra perspectiva. Pero no hay tanto. Y Altazor, por ejemplo, que es un libro dentro de que lo que cuenta y el desarrollo de ese Altazor puede ir por un sitio o por otro, las imágenes es todo completamente estelar, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, sí sería un buen ejemplo, pero no hay tantos, ¿no? Bueno, hay mucha poética en los ensayos de ciencia. Hay mucha poética y encuentras mucha inspiración, yo creo. Sí, de hecho, yo también esto ha surgido de al final la pandemia y prepandemia, pero la pandemia lo ha agudizado más. El interés por el universo, ¿no? Que yo siempre digo que es una cosa que me ha dado siempre mucho miedo, ¿no? Ese vacío, esa negrura existencial ahí. Y he leído mucho sobre el tema. O sea, es un tema que a nivel científico me ha interesado. Entonces eso obviamente también ha enriquecido esto. Claro. O sea, libros de sobre la formación del universo, sobre el funcionamiento de las galaxias, sobre un poco toda la física del universo, que es bastante complejo, pero al final, claro, te vuela la cabeza porque es que es pura poesía muchas veces. Sí, es verdad. Yo he pensado mucho en el silencio del espacio, ¿no? Y en el frío. No sé por qué. Pensaba en arder y quemar y en el frío que debe hacer ahí fuera de la Tierra. Sí, claro. Es que además el silencio es una... Yo creo que aquí las personas que han leído Arder o Quemar verán la diferencia ya empezando por la forma, ¿no? Que he pasado de una prosa como ultra recargada, por decirlo de alguna forma, como mucho más adjetivada, como mucho más barroca, ¿no? A la concisión absoluta o al intentar buscar el... Y eso va muy relacionado al silencio, ¿no? A decir más con menos, ¿no? Intentar condensar esas imágenes y esas ideas en pocas palabras y bien elegidas. Y eso ya para mí ya ha sido, claro, un trabajo brutal porque no es mi forma. Yo si escribiera sin pensar me saldría más como Arder o Quemar. Y esto es un trabajo como de buscar también que la forma... al final te lleve también a esto, porque al final el propio cosmos es como una serie de un lienzo con unas cositas sobrevolando, ¿no? Pero la voz poética sí se reconoce, o sea, se te ve evolución. Sí, me ha dicho todo el mundo que al final se ve que por lo menos que es la misma persona. Eso está bien, que por lo menos no has decantado ahí que te has ido. Pero bueno, que también está bien a veces, ¿no? Autoexplorarse, pero es muy interesante el ejercicio de escritura de luchar contra la propia naturaleza, ¿no? Eso también es un colapso. ¿No? O sea. Efectivamente, sí, es como un agujero negro. Sí, que tienes ahí. Sí, es un ejercicio además súper complicado porque uno efectivamente va cambiando de gustos, va mejorando su estilo leyendo, va definiéndose en función de lo que le gusta, de lo que las pruebas que hace, pero claro, intentar llegar a algo específico cuando quizá tu naturaleza no va por ahí es complicado y es leer, releer, escribir, reescribir, ¿no? Y escribir un poema que es así para que al final se quede muchísimo más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio súper interesante porque de la experimentación salen cosas siempre, me parece, rescatables. O sea, aunque el ejercicio en sí salga mejor o peor, vamos, creo que es una forma de avanzar y de encontrar también nuevas cosas, ¿no? Sí, y el aprendizaje de uno mismo y de la escritura de uno mismo, eso, ¿no? Es. Que eso me parece súper importante de cara a, bueno, pues es que no es solo un libro, para mí ha sido, o sea, no lo hago para cumplir con nadie, o sea, para mí eso está siendo es. Un aprendizaje completo y aquí lo tengo, ¿no? Encuadernado. Justo, eso es. Es un poco el resultado de toda tu acción, pero al final lo que te queda es todo ese trabajo que has hecho tú para llegar ahí, ¿no? Cómo has experimentado, cómo has leído, cómo has cambiado, cómo has reescrito, ¿no? Hasta llegar a algo y decir, vale, esto era más o menos lo que yo quería llegar. Sí. Porque, bueno, llegar siempre a lo que uno quiere es complicado. Bueno, también está la cosa, está un poco del impostor, ¿no? Que siempre uno relee y dice, siempre ay, es está, que aquí sí. justo yo cambiaba, no sé 100%. Qué, pero también hay que saber acabar, yo creo, sí. ¿eh? Es eso importante. Yo creo que es lo más difícil del universo, o sea, que es en el arte, en la literatura, sí. saber cerrar, decir, hasta aquí, no reescribo más, no añado nada, no quito nada. Se acabó, se terminó, esto está hecho. Sí, punto final. Es súper difícil. Y la mirada también a la belleza de la desolación. Hay sí. un poco de esto. Sí, sí, sí. O he percibido algo de esto. Hay mucho de eso, sí. Bueno, la mirada a la belleza es como una obsesión ya que siempre está, ¿no? En todo sí. lo que hago, incluso lo de arder o quemar, sí. el fuego que al final es algo más bien destructor. Yo lo veo, al final, ¿no? Estaba enfocado en una forma como buscando también la belleza, ¿no? Aquí al final, si nos ceñimos a los temas de los que hablo, en realidad no habría tanta belleza, ¿no? El final de y más si hablamos en términos crudos, ¿no? Se viene un meteorito y acaba con el planeta. Pues hombre, belleza, para nosotros no hay tanta. No. Pero no sé si tanto la belleza, sino ese impacto, ¿no? Sí. De lo desolado, de esos sí. paisajes desolados. Sí, sí, sí, sí, sí. Justo, sí, un poco esa mirada sobre una vez que las cosas están colapsando, esa belleza que se puede sacar de ahí, ¿no? Y hay versos concretos en los que hablo de los animales, de las personas, de los elementos naturales, ¿no? De esa reacción sí. que al final de ahí siempre se extrae algo de belleza. Y del duelo, efectivamente. Sí, sí, sí. Hay uno que le dedicas a Bárbara Lenny. ¿Por qué Bárbara Lenny? Esto es una historia también que es un poco que no tiene ningún sentido en el contexto del libro, pero os la cuento. Claro. Pues mira, yo estaba escribiendo el poemario. Sí. Ya llevaba bastantes poemas y yo hago una cosa muy graciosa que es que me gusta mucho ir por la calle y escuchar las conversaciones de otras personas y oír cosas al vuelo, ¿no? Sí. Nosotras somos de esto también. Sí, es apasionante además sí. escuchar una frase sin contexto. Totalmente. Y decir, vale. Pues me ocurrió básicamente esto, que al lado de la Torre de Hércules, en La Coruña, estaba paseando un puente de diciembre. Pues diré que fue justo el de antes de la pandemia, yo creo. Sí. 2019 o por ahí. Y me crucé con Bárbara Lenny, iba hablando con unas amigas y le oí decir uno de los versos del poema, que es «Entra en el mar, pero no». Ah. Yo no oí más, pero sí. entendí un poco porque si habéis estado, sí. si sabéis dónde está la Torre de Hércules, pues sí. claro, hay una serie de recovecos por donde entra el mar sí. y yo creo que estaba describiendo sí. algo de la costa, las amigas o algo, y entonces me quedé con la palabra, solo con el verso lo apunté y de ahí surgió el poema. Entonces como le debo el verso, pues se lo dediqué. Pero bueno, esto se tiene que enterar ella. Ya, he pensado, fíjate, me habéis reactivado una cosa que tenía apagada, que es, tengo que hacer que esto le llegue la información a ella porque bueno, obviamente no lo sabe. Ella está, Sergio, poniendo un tuit, o sea, etiquetando. No. Llámala, Sergio. Pues es que yo, me parece estos giros del destino es que hace poco, porque he leído el poema antes de ver la película El Agua y después, y Bárbara sí. Lenny es una de las protagonistas de sí. esta película, que es profundamente poética, sí. que sí. habla sobre, bueno, que tenéis que verla porque es una película muy bonita, que habla sobre el agua, bueno, leyendas y la feminidad. Qué bueno. Y fíjate cómo qué giros, ¿no? Nos da la vida. El mar entra, pero no. El sí. mar y el agua. Sí, sí, sí. Sí, pues. Sí. sí. Sí, sí, tengo que ver cómo se la hago llegar. Sí, sí, pues sí, tiene que saberlo. Tiene que saber, que necesitamos un mail, sí. Me gusta mucho esto que dice Maribel, Andrés, Llamero, de tu libro. Dice, no se dejen engañar por la forma inocente del artefacto que tienen delante, porque la luz no siempre llega del modo en que la esperamos. Este libro, como meteoro insolente, ha venido para chocar, no contra sus manos. De Carlos Asensio será la autoría. De un profundo cráter en el que nada volverá a crecer igual. Alrededor de Astroblema, los versos se ponen en pie para no mostrarnos los ojos del poeta, que con la garganta clara dialoga con Huidobro frente al fuego, instantes antes del colapso. ¡Qué palabras tan preciosas! Ya, es precioso, la verdad. Sí. Pues la verdad que yo le pedí, bueno, soy amigo de Maribel y le pedí unas palabras y ella hizo como este juego, porque podía haberse ceñido, ¿no?, a algo como más académico, más descriptivo, más... Y me gustó desde el principio, me dijo, se me ha ocurrido hacer como este juego con el impacto del meteorito. Y me pareció maravilloso. O sea, es una forma como de, además, metiendo la referencia a Huidobro, metiendo, ¿no?, esa idea de algo que viene a impactar, y es la poética de, o sea, mi poética. O sea, me pareció redondo, la verdad. Sí, yo creo que es mucho más descriptivo que si hubiera tirado por una descripción más, no sí, sé, más técnica o más, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. En este desde caso, luego, yo creo que no, que es perfecto para, sí, sí, para, sí, sí, este, sí, para este libro. También depende del tipo de libro, ¿no? Yo claro. creo que efectivamente para lo que luego vas a encontrarte dentro, creo que es una invitación bastante buena, la verdad. Y lo que atrae el color del libro, y la suavidad. Sí. Pues la verdad que normalmente, yo hablé con la editorial y normalmente no eligen los autores el color, pero yo sugerí este color y me hicieron caso. Qué bien. Entonces al final, claro, pues ha quedado una mezcla que puede ser como un propio universo, ¿no? Totalmente. Las estrellas flotando, los cuerpos y el color como de como del fondo del universo. Absolutamente. ¿No? Sí, sí, sí, está buscadísimo también. Sí, sí. Es muy atractivo, sí. Dentro de lo poco con lo que se podía jugar, la verdad claro. que sí, creo sí. Que ha conseguido pues, su... Lo ha conseguido absolutamente porque... Qué bien. Sí. Me alegro mucho. Muy bien, pues vamos a hablar, vamos a escuchar un poquito sobre el fin del mundo. Claro. Una cancioncita. Estamos deseando. Looked around enough to know that you're the one I wanted. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Adiós, y bueno, y al comienzo también. Y ahora, mientras sonaba esta canción, hemos estado hablando aquí de esa otra perspectiva de las astronautas y los astronautas que han estado fuera, y cómo te debe cambiar, ¿no?, la propia perspectiva del mundo y tu propia sensación corporal cuando has estado tan lejos de la Tierra viéndolo todo, ¿no? Sí, le estaba comentando a Carlos que hay un libro que se llama Lunáticos, que habla de eso, de varios astronautas que han estado en misiones y al volver a la Tierra, pues uno, en este caso Alfred Worden, ha escrito poesía, otro lo dio por la pintura, otro montó una especie de secta mística, otro, o sea, en plan como que algo se abrió ahí, ¿no? Y todos además como haciendo referencias de, porque al final si lo piensas, bueno, verás tú, que me des cuerda aquí y no llegamos al recital. La carrera espacial, tal como se construyó, fue muy corta. Fueron unos años muy potentes en el que hubo los Apolos, pero luego eso quedó totalmente parado. Y claro, toda esa gente, o sea, realmente había muchos de ellos que es que volaban en auténticas latas de sardina. O sea, que es que ves las naves ahora y dices, por favor, madre, ¿sabes? O sea, es que no sé ni cómo llegaban a ningún sitio. Yo con eso no iba ni hasta allí, ¿sabes? O sea, sí. Y claro, fue, no sé, que fue unos cuantos años como de mucha intensidad, de preparación, muchos de ellos, porque ahora sí, astrofísico tal, pero de aquella, muchos de ellos eran mecánicos de la NASA, ¿sabes? Y todo eso lo que les impactó. Y me parecía súper interesante la relación entre haber estado en el espacio y volver, y esa necesidad de crear arte. Y el libro es ahí, un libro es como de bolsillo, así un poco, tampoco es que sea muy científico, ¿no? Un poco así de entretenimiento, pero bueno, a mí me pareció apasionante porque este tema me removía y cosillas. Sí, es que tiene que ser una experiencia que te cambia la vida, la visión de todo, porque vamos, no me puedo imaginar lo que es estar ahí flotando y ver desde fuera la Tierra, o sea, eso tiene que ser una locura. Sí. Bueno, Carlos, pues si te parece, te invitamos a que nos leas algunos poemas de tu maravilloso poemario Soblema, que pensaba, mientras también lo leía, en el potencial que tiene este poemario y en general todos para hacer pausa, para pausarnos, ¿no? Y hacer como desierto ahí y me parece bonito. Sí. Pues si queréis os leo unos poemas. Son cortitos, así que bueno, si queréis leer, voy leyendo así unos poemas con alguna pausa. Nació del espléndido y fragilísimo cristal de una estrella. Llegamos hasta él suplicando un desastre, algo que desatara el fin de una era, un cataclismo de alquimia y hechicería. Cuando él impactó contra la tierra, todos comenzamos a arder. Juntos cantamos por el fin de todo lo que existe. Como un fantasma que atraviesa la tierra, la llegada de la luz no siempre es esperada. Atiende, todavía hay motivos para la exaltación de la carne. En el límite de lo inconcluso, no hay piedad para el sentimiento. Ante un acontecimiento similar, rocas interestelares cruzando el cielo, civilizaciones enteras del pasado caminaron sin detenerse hacia el abismo. ¿Qué hacer sino fundar una religión basada en el hecho presenciado? Se produjo la caída del imperio y tu abrazo fue refugio para las aves de paso, como un péndulo de brazos y manos que se balancea a través del magma destructor. Si nos muestras esos ojos al fuego, que es tan bonito la página 35. Sí. Muéstrale tus ojos al fuego. Guarda la llave primigenia entre los músculos del antebrazo, antes de lanzar al aire la plegaria que todos esperan. El mundo es, y no es, un carnaval de la belleza. Nos encontramos en la encrucijada entre el desánimo y la derrota. Desde el altar del pensamiento, apelando a la suprema redención del fuego para equilibrar las fuerzas del universo, iban llamando uno a uno a a todos los animales de la tierra negra y devastada. Era la hora de castigar sus penas y culpas y terminar con el ciclo del dolor. Animal, demiurgo, humano, ¿qué más dará? Díselo, con la lengua oscura y la mirada rota. Dile que este circo de lágrimas es como la espesura de un valle, cálido y manso, pero también indolente. Dile de tu quimera, dile del sinsabor. Nos has regalado una cosa que es muy bonita, que es un mapa del colapso. Qué bonito, ¿no? Sí. Abraza fuerte la casa donde naciste, los muebles que resistieron tu paso. Abraza fuerte la sangre que derramaste por el camino. Abraza el fruto de tu transformación. Y os voy a leer este poema en prosa, que es un poquito más largo. Acostado sobre un asfalto de estrellas, esperas la llegada de tu carruaje de hortensias. Confirmas a cada paso la ineptitud de tu especie. Tus esfuerzos resultan tan inútiles como el abrazo que se quiere dar a quien ya se ha ido. Galaxias de infinitas ramificaciones se enredan con tu aliento de combustión hidrogenada. Y la risa es llanto, y es risa, y es destrucción de la tristeza. Aquí el grito desgarrado es clave. La alquimia de brazos caídos. El peso inerte de la tierra, ¿acaso la gravedad? Tira de tus extremidades y absorbe tu temperamento de ácido sulfúrico. ¿Cuándo arrojarás tu veneno, tornasolada ave del paraíso, sobre las flores de la nueva selva? ¿Cuándo roerás con tus dientes de mercurio y agua marina los lazos que nos atan a la templanza? ¿Cuándo podremos visitar la tumba de los calcinados por el meteoro? ¡Qué maravilla! Una auténtica crítica al antropoceno total. Sí, sí, sí. Sí, parece que es búsqueda ahí de la destrucción, sí, pero... Sí, es sí. Búsqueda, sí, sí. Sí. Me gusta mucho, me va a permitir, hallaste un mapa del colapso. Recorre uno a uno todos los caminos de la aurora, una oportunidad de lucha entre el tránsito y la marea. Ay, esta búsqueda y esta pausa. Al mismo tiempo, esta invitación a buscar y a la pausa. Qué bonito, Carlos. Muchas gracias. ¿En qué estás ahora? ¿Qué vas a hacer en un futuro? Es que estoy ahora, sí. Pues haciendo muchas cosas a la vez y ninguna a la vez. Esto es lo típico de que cuando no estás enfocado como en nada en concreto. Pero, pues mira, estoy escribiendo una obra de teatro que espero terminar prontito. Qué genial. Y bueno, eso es como el proyecto principal. Tengo una novela por ahí que yo creo que la última vez que vine también lo debí decir porque llevo años y años con él y arrastrando. Y más para alguien que no está acostumbrado a esta estructura, a este mundo. Pero bueno, yo sigo soñando con ella. Sigo también con Circo de Extravíos, que un poco demorado por tema pandemia, somos dos personas, mi compañera ahora vive en Estados Unidos, pero tenemos un libro prácticamente hecho y esta vez con un concepto de Judith Butler, o sea, todo LGTB, o sea, muy interesante sobre los cuerpos que importan. ¡Qué maravilla! Lo mismo, poesía ilustrada y además, bueno, con todo ilustradores, escritores LGTB, o sea, que espero que prontito, estamos ahí con los finales de la maqueta, ya en unos meses esté listo. ¡Qué maravilla! Y bueno, y escribiendo pues habitualmente, pues como siempre, poemas, un poco el día a día, pero bueno, al final pues con muchas vías abiertas, pero ninguna concreta. Bueno, pero eso es estupendo, ¿no? Todos los caminos y todos los extravíos posibles que nos regalas siempre. Sí. Bueno, eso siempre, sí. Tiene muy buena pinta todo, a ver. Bueno, ya os contaré. A ver. Sí. Vendrás a presentarlo aquí. Dentro de 3 años, a ver con qué venga. A ver qué ha pasado. Con la novela. Dentro de 3 años, la novela. Si no se ha acabado el mundo, yo estoy aquí. Pero una novela la queremos tipo Almudena Grandes, o sea, 600 hojas ahí. Sí, sí, un novelón. Lo complicado que es escribir una novela. Es muy complicado. Madre mía. Sí. Es complicadísimo, ¿verdad? El proceso de Sí es. Más del mundo de la poesía, que es todo como fogonazo, ¿no? Sí. Como más impulso, intuición. O sea, no diré que todo es por inspiración, pero es verdad que funciona mucho más por imágenes, por momentos. Y en cambio eso necesita un trabajo, una estructura, un hilado, que muchas veces la poesía no siempre te hace falta. Claro. Tú puedes ser mucho más anárquica, ¿no? Uh-huh. Una novela puede serlo, pero depende de lo que quieras contar, sota caballo y rey. Es entonces, otro ejercicio también, ¿no? De es muy complicado. Ahí. Sí. Y más difícil también es lo que hablamos, ¿no? Saber decir hasta aquí o decir, tengo que seguir contando porque esto no da para tanto. Sí, tal cual. Pero bueno, si tienes la pulsión, terminará por salir. Está sí, claro. sí, espero que sí. Sí. La cosa es encontrar el tiempo al final, ¿no? Que estamos tan comidos por el día a día, es verdad. Cuesta, pero bueno, los que nos gusta esto, pues claro, sacas el tiempo donde no lo hay. Que nos sirva el colapso ese para aprovechar. Para volver a empezar. Sí, y apostar por nuestros comienzos, ¿no? Pues sí. Es que si no apostamos además nosotros, claro, se nos come la vida. Uh-huh. ¿Quién lo va a hacer? Claro. Claro. Bueno, una escritora, un escritor... Bueno. Alicia Santurde, Carlos Asensio, muchas gracias por Astroblema, muchas gracias por ese choque de cuerpos, por ese momento para el silencio, para el frío, por el fuego, por los extravíos y por todo. Alicia Santurde. Muchas gracias. ¿Qué me dices? Aquí vuelvo otra vez. ¿Y qué va a pasar dentro de poco? Que presentamos Amor Gordo. Ah, claro, es que no lo quieres contar. Bueno, es que no venimos a hablar de mi libro aquí. Venimos a hablar del libro de Carlos. Bueno, que no es mío, es colaborativo, pero vamos, ¿dónde estoy yo presente? Bueno, pero son una maravilla. Sí, la verdad es que el libro ha quedado muy bien y además creo que es bastante necesario. Además, así es que es un tema interesante. Sí, además. Yo estoy muy contenta con el resultado y con el diálogo de los textos que yo no había leído de mis compañeras, y al leerlos dices, wow, qué bien, ¿no? También qué el trabajo bien. De Tatiana como coordinadora ha sido súper interesante. Así que bueno, el día 4 lo presentamos, el día 4 de marzo. Marzo, Mary Reed, con Gordo. Tatiana, con Irán Chubarela, Marta Plaza, creo, y la otra creo que es Graciela, ay, me va a perdonar, no me sale el apellido. Otra compañera, no me sale el apellido. Somos cuatro, creo. Muy bien. ¿Hay presentaciones, Carlos, de Astroblema pronto? Pues mira, ahora que habláis del 4, el día 3 lo presento en Barcelona, que casi ni lo he dicho todavía, pero bueno, como queda ya una semanita y poco, en Crisi, con Carmen Berasategui. Y luego voy a hacer un recital en un par de semanas aquí en Madrid, en Grant, en la librería, pero todavía con una compañera, con Laura Sanz, pero todavía no hemos definido una fecha fija. Y luego estar en Sevilla también en mayo con Braulio Ortiz Pool, presentando también Astroblema. Así que de momento pues un poco estoy viendo ahí buscando, esta época, ¿no? Que es como muy de vienen las ferias de los libros y todo, ¿no? Pues un poco la gira Astroblema. Sí, el tour, ¿no? Astroblema tour. Pues maravilla. Y además qué bonita la editorial. Sí, qué buena, una editorial de Sevilla, independiente. Sí, justo. ¿No? Sí, que lleva muchos años Siltola, pero y tiene, la verdad que ha editado a gente buenísima, bueno, contemporáneos y gente clásica. Y yo súper contento, la verdad, con la edición es preciosa, la verdad que es un trabajo muy, muy bueno. Qué bien. Bueno, pues nos encontramos en vuestros encuentros, en vuestros recitales, en vuestras presentaciones. Y nos escuchamos aquí en El Gesto Más Radical en próximos capítulos. Ha sido un placer este primer recital de 2023. Muchas y a ver gracias. Si deshacemos el sortilegio este y paramos un poquito el colapso o no, quién sabe. Y seguimos. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. We'll be right back. gesto más radical, un ruido distinto del mundo. Escapar de las categorías, la importancia de todos los sentidos. Con Alicia Santurde y Sergio Vega en Ágora Sol Radio.